más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Las defensorías del pueblo, no importa en qué nivel, están todas trabajando en el país buscando acercar grados de conciencia, de conocimiento, de información, de visibilización. En el fondo de lo que se trata es que el ciudadano sepa hasta qué punto dispone de una valiosa herramienta, como son estas defensorías, con un conocimiento más cabal de su cometido e incluso a veces de las situaciones sociales y culturales que vienen desarrollándose durante muchísimo tiempo. Digo todo esto porque quiero recibir a la licenciada Griselda Méndez Lizarro, que es la defensora de los vecinos de la ciudad de Corrientes. Un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Sí, un gusto para mí también poder conversar con ustedes. Bien, y aprovechemos estos minutos que tenemos para detenernos en esta jornada de capacitación que hicieron ustedes allí, que contó con su presencia, a propósito de la concientización ciudadana en materia de vulnerabilidad, un rasgo dominante en la sociedad correntina. Escuchamos atentamente. Sí, es así, forma parte de las distintas, esta es la cuarta jornada que realiza la Defensoría que está a mi cargo, y tiene poniendo la mirada justamente en concientizar a la, como bien dijo, a la población correntina, a los ciudadanos, sobre estas herramientas que tienen, que son los derechos humanos fundamentalmente, y bueno, y así de alguna manera tener esa protección, sobre todo de las familias, de nuestra sociedad. Para ello es necesario, pensamos nosotros desde la Defensoría, que capacitar y dar conocimiento sobre estos derechos. Sobre todo, ¿por qué el tema de la vulnerabilidad? Justamente abarcando tres temáticas: las mujeres y niños ante la violencia institucional, o sea, el acceso a las instituciones, también la violencia de género, física y psicológica, y además la integración social de las personas con discapacidad. Nos parecieron que estas son tres franjas de nuestra sociedad, que bueno, que están sometidos constantemente, que son los más vulnerables a este tipo de cuestiones. Es por ello que bueno, hemos desarrollado exitosamente, diría yo, por mucha participación de no solamente de la ciudadanía o de vecinos, sino sobre todo de jóvenes de los últimos años de la escuela secundaria, que han participado activamente y han interactuado con los disertantes sobre estos temas, y viendo con agrado cómo sobre todo los jóvenes tienen bastante conocimiento y preocupación sobre esta temática. Bien, yo lo que le propongo es que brevemente, sintéticamente, nos detengamos un poquito en cada uno de estos tres valiosos e importantes ítems, empezando, por ejemplo, con mujeres y niños ante la violencia institucional. Es así, brevemente, han disertado especialistas, sobre todo la defensora de pobres y ausentes del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Corrientes, fue la disertante en este caso, donde desde su lugar ella ve con preocupación que acá en la provincia de Corrientes, sobre todo, es tanto los niños como las mujeres, desde el Poder Judicial, es muy el acceso a lo que es la protección de la justicia, el amparo de las leyes que los benefician, está bastante trabado, por así decirlo. Desde el punto de vista, digamos, físico, por así decirlo, el hecho de que un menor o una mujer que tenga que ir a la institución a la comisaría, que es la constante, que es lo que estamos viendo toda la ciudadanía, hacer una denuncia, y generalmente no la toman como denuncia y la toman como una exposición, aquellos niños o menores que tienen problemas de adicciones, el Estado provincial de alguna manera no está cubriendo el rol que le cabe con respecto a la protección de la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está sucediendo acá en la provincia es lo siguiente con esto, con los menores y que tienen algún tipo de adicción, puntualmente esto, y que ya sea el hospital psiquiátrico o el Ministerio de Salud, no puede hacerse de alguna manera, darle algún tipo de cobertura de salud, algún seguimiento, y nuevamente se ven los jueces o el juez menor o en este caso la defensora, enviarlo nuevamente al contexto donde está la problemática. Uh-huh. En base a esto, bueno, también obviamente esto está dirigido a los legisladores y a toda la ciudadanía, sobre todo para que este es un problema muy, muy serio que tenemos acá en la provincia, donde no podemos dejar ni las mujeres ni los menores, y sobre todo en general los ciudadanos, ¿no?, con este problema todavía que está sin solucionar, cuando es un problema de gestión, en este caso del Ejecutivo Provincial. Asimismo, ¿por qué la violencia institucional? Porque de alguna manera la institución, ya sea la judicial o la institución Ministerio de Salud Pública, la institución, como hay tantos organismos que están designados para dar cobertura social, contención para todos los afectados por algún tipo de temática o problemática que tenga que ver con la violación de algún derecho humano que tengan estas personas, no responden debidamente o como debe ser. Mm. Justamente eso es lo que hicimos visible, y bueno, y manifestamos a las distintas organizaciones, a la opinión pública, que esto todavía es una deuda pendiente muy grande que tiene el gobierno de la provincia de Corrientes, todos los funcionarios, en trabajar sobre estas cuestiones. Bien, pasemos ahora al otro panel, el que hubo sobre integración social de personas discapacitadas. Sí, en grandes rasgos esto fueron historias de vida narradas por, bueno, Corrientes tiene la peculiaridad de tener, la ciudad de Corrientes, un grupo de personas con cierto tipo de grado de discapacidad, pero que a través de ONG que se conformaron, se dedican al deporte, al ajedrez, o desde edad temprana, o sea, las familias que tienen personas con capacidad diferente tienen un determinado grado de contención en estas organizaciones no gubernamentales. Y cómo, desde la mirada de ellos, transmiten que a pesar de todos los problemas que se pueda tener, a pesar de todos los derechos que el mismo Estado a veces vulnera hacia los ciudadanos, se puede salir adelante a través de justamente del deporte, de la educación, de la capacitación, y sobre todo del mismo ciudadano que se organiza y al ver la falta de presencia de los organismos estatales y se superan. Fue muy enriquecedor, sobre todo para aquellos jóvenes de 16, 15, 16 años que han escuchado historias de vidas realmente muy sobresalientes y muy emocionantes, por así decirlo, así que creo que en ese sentido también fue enriquecedor desde el punto de vista no solamente de lo académico, en el caso del anterior, sino en este caso de lo que tiene que ver con el ser humano, con la persona y cómo uno puede salir adelante. Claro que sí. Licenciada Menéndez Lizarro, le queremos agradecer mucho en su carácter de defensora de los vecinos de la ciudad de Corrientes este aporte que nos ha hecho hoy, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por difundir lo que pasa acá en la ciudad. Hasta la próxima. Hasta luego. Defensores argentinos solidarios con el defensor del pueblo boliviano. El presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Sebastián Vinagre, expresó su solidaridad y apoyo irrestricto al defensor del pueblo de Bolivia, Rolando Villena Villegas. Este respaldo tiene que ver con las acusaciones que sufrió Villena por parte de las máximas autoridades del Estado boliviano. En ese sentido, Vinagre expresó su acompañamiento ante los agravios del gobierno del Estado plurinacional de Bolivia que menoscaban la figura del defensor del pueblo de ese país. Además, el titular de ADPRA señaló la necesidad de sostener enfáticamente la independencia del defensor del pueblo frente al poder político, lo que garantizará una efectiva protección de los derechos humanos en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado.